Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. Investigadores de Rutgers han desarrollado una tecnología que podría superar la barrera importante del costo para producir combustible de hidrógeno para combustión limpia, un combustible que podría sustituir a los combustibles fósiles costosos y perjudiciales para el medio ambiente. Se trata de una nueva tecnología basada en nanotubos de carbono, que promete la producción de hidrógeno a partir de agua y que sería comercialmente viable. La nueva tecnología es un nuevo catalizador que realiza casi tan bien como el costoso y prohibitivo platino las llamadas reacciones de electrólisis, que utilizan corrientes eléctricas para dividir moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. La tecnología de Rutgers también es mucho más eficiente que los catalizadores menos costosos investigados hasta la fecha. El hidrógeno está siendo largamente esperado para desempeñar un papel vital en nuestros futuros paisajes de energía, para mitigar, si no eliminar por completo, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, dijo Tewodros Asefa, profesor asociado de Química y Biología Química en la Escuela de Artes y de las Ciencias. Hemos desarrollado un catalizador químico sostenible que esperamos que con un socio industrial podremos desarrollar. Asefa y sus colegas basaron su nuevo catalizador en nanotubos de carbono, hojas de un átomo de espesor de carbono enrolladas en tubos 10.000 veces más delgadas que un cabello humano. Encontrar maneras de hacer que las reacciones de electrólisis sean comercialmente viables es importante porque los procesos actuales para obtener hidrógeno comienzan con el metano, que es en sí un combustible fósil. La necesidad de consumir combustibles fósiles, por tanto, niega las reclamaciones actuales de que el hidrógeno es un combustible verde. La electrólisis, sin embargo, podría producir hidrógeno mediante la electricidad generada por fuentes renovables, tal como la solar, eólica e hidráulica, o mediante fuentes neutras en carbono, como la energía nuclear. E incluso si se utilizan combustibles fósiles para la electrólisis, la mayor eficiencia y mejores controles de emisiones de las grandes centrales eléctricas podrían dar a las pilas de combustible de hidrógeno una ventaja sobre los motores menos eficientes y más contaminantes de la gasolina y el gasóleo en millones de vehículos y otras aplicaciones. En un artículo científico recientemente publicado, Asefa y sus colegas informaron de que su tecnología, llamada nanotubos de carbono ricos en nitrógeno libre de metales nobles, que catalizan eficientemente la reacción de obtención de hidrógeno con actividades cercanas a la del platino, también funcionan bien en condiciones ácidas, neutras o básicas, lo que les permite ir acompañados de los mejores catalizadores para la obtención de oxígeno disponible, que también desempeñan un papel crucial en la reacción de disociación del agua. Notas de ciencia. Hidroxal Radio.